¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente cambiar? No hablo de esos cambios superficiales que duran un par de días o semanas, como cuando intentas dejar un mal hábito solo para volver a él cuando nadie te está mirando. No, me refiero a un cambio profundo, uno que sacuda tu corazón, transforme tus deseos y te haga vivir de una manera completamente nueva. Hoy quiero invitarte a descubrir algo poderoso. El amor verdadero, ese que viene de Dios, es la clave para que tu vida sea diferente. Se trata de enamorarte de alguien tan hermoso, tan majestuoso, que todo lo demás pierde su brillo. ¿Estás listo para ver cómo funciona esto? Porque lo que estás a punto de leer puede cambiarlo todo. Vivimos en un mundo donde buscamos felicidad en cosas temporales, un nuevo gadget, una relación, un ascenso. Pero, ¿y si te dijera que hay una fuente de gozo que no se agota? Este mensaje no es solo para llenar tu mente con ideas bonitas, es para que tu corazón despierte y encuentre un propósito eterno. Vamos a explorar juntos cómo el amor a Cristo puede revolucionar quién eres y cómo vives. Prepárate porque esto no es teoría, es vida irreal, vida real. Aquí está la verdad que quiero que grabes en tu corazón. No cambias porque te obligas a ser mejor. Cambias cuando amas a Cristo de verdad. Imagina esto, un niño que se despierta temprano con los tenis puestos porque sabe que hoy hay un paseo. No necesita que lo arrastren de la cama, su emoción lo impulsa. Así funciona el amor genuino por Dios. No es una carga, no es una lista de tienes que hacer esto. Es una delicia que te mueve sin esfuerzo. Cuando Jesús se convierte en lo más atractivo para ti, tus acciones cambian porque tu corazón ya no es el mismo. Piénsalo con un ejemplo simple. Si te apasiona algo, digamos la pesca, pintar o tu serie favorita, no necesitas que alguien te ruegue que le dediques tiempo. Te levantas temprano, te trasnochas, investigas porque lo amas. Ahora lleva eso a tu relación con Dios. Cuando lo ves como el tesoro supremo, no hay que forzarte a leer la Biblia o a orar. Lo haces porque no puedes evitarlo. Ese es el cambio profundo que todos anhelamos. Un amor que nos lleva a entregarnos por completo. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Vamos a ver esto paso a paso. Primero, entiende que el amor es una respuesta de tu corazón a algo que encuentras hermoso. No es solo un sentimiento pasajero, es una atracción profunda hacia lo que valoras. Cuando miras a Cristo, su sacrificio, su bondad, su poder, y te maravillas con Él, tu corazón responde. No puedes obligarte a amarlo, nadie puede. Es como cuando encuentras un hobby que te apasiona, no necesitas que te empujen, simplemente te entregas. Segundo, este amor no es parcial, involucra todo tu ser. Tu mente dice, Él es digno. Tus sentimientos gritan, quiero estar con Él. Y tu voluntad decide, voy a vivir para Él. Imagina una relación de pareja. Si tu esposo o esposa te dijera, te amo con mi mente, pero mi corazón no está contigo, ¿te sentirías amado? Claro que no. Con Dios es igual. Él no quiere solo tu obediencia fría. Quiere tu deleite, tu pasión, tu entrega total. Tercero, el amor siempre lleva a la acción. Si dices que amas algo, pero no le dedicas tiempo ni esfuerzo, ¿realmente lo amas? Piensa en tus dientes. Te los cepillas porque los valoras, porque quieres que estén sanos. Si no te importaran, los ignorarías. Lo mismo pasa con Dios. Si lo amas, tu vida lo demuestra. Busca su presencia, guarda su día, vives para Él, no porque tienes que, sino porque es tu mayor alegría. Cuarto, este amor implica entrega. No hay amor sin sacrificio. Sin Cristo, si Cristo es tu tesoro, estás dispuesto a dejar cosas por Él, no porque te duela, sino porque Él vale más. Es como cuando Pablo dijo que todo lo demás era basura comparado con conocer a Jesús. Cuando lo amas así, el pecado pierde su encanto y lo que antes te atrapaba ahora te parece insignificante. Quiero que te lleves estas palabras contigo porque tienen el poder de guiarte cada día. El amor no se impone, es una respuesta natural. Deja de tratar de forzar tu fe. Si no sientes esa chispa por Dios, pídele que te muestre su belleza. Cuando la veas, no podrás resistirte. Cambiar no es dejar de hacer cosas malas, es encontrar a Cristo como lo más precioso. Olvídate de las listas de deberías, enamórate de Jesús y lo demás se alineará. La medida de tu entrega refleja lo que amas. Mira tu agenda, tus prioridades. ¿Qué dice tu corazón? Si Dios no está primero, es hora de preguntarte por qué. Estas no son solo frases bonitas, son un desafío. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Qué lo está moviendo? Si no es Cristo, entonces estás persiguiendo sombras que nunca llenarán. Ahora que hemos establecido que el amor a Cristo es la clave para un cambio profundo, dejemos algo claro. No todos los cambios son iguales. Hay una diferencia enorme entre emociones pasajeras y afectos profundos. Y necesitas entender esto para no engañarte a ti mismo. Las emociones son como olas en la playa. Vienen con fuerza, te mojan los pies, pero luego se van. En cambio, los afectos son como el océano mismo, profundos, constantes, capaces de mover todo tu ser. Piénsalo así, puedes llorar en un culto porque la música te conmueve o porque el predicador cuenta una historia triste. Eso es emoción y está bien, pero si al salir sigues viviendo igual, no ha cambiado nada en ti. Ahora, imagina que ves a Cristo en esa cruz pagando por tus errores y algo se rompe dentro de ti. No solo lloras, te levantas decidido a vivir para Él, cueste lo que cueste. Eso es un afecto, un amor que transforma, no solo un momento de sensibilidad. ¿Por qué importa esta diferencia? Porque muchos de nosotros confundimos emociones con compromiso. Te sientes inspirado un domingo, prometes cambiar, pero el lunes ya estás gritando en el tráfico o perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Las emociones son superficiales, los afectos te llevan a la entrega. Si quieres un cambio que dure, no busques solo sentir algo, busca enamorarte de la belleza de Jesús. Y aquí hay otro matiz, Satanás no quiere que veas esa belleza. Su mayor truco no es asustarte con sombras en la noche, es distraerte con el brillo barato del mundo. Mientras estés ocupado persiguiendo likes, dinero o placeres rápidos, no tendrás tiempo para mirar a Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo abre tus ojos, todo eso se desvanece. Lo que antes te deslumbraba ahora te parece estiércol, como dijo Pablo. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios quite esas vendas de tus ojos? Esto no es solo para reflexionar, es para vivirlo. Mira tu vida ahora mismo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace levantarte temprano o quedarte despierto hasta tarde? Si es tu trabajo, tus hobbies o incluso tus problemas, pero no es Cristo, algo está fuera de lugar. No digo que esas cosas sean malas, pero si ocupan el trono de tu corazón, te estás perdiendo el verdadero tesoro. Aquí va una aplicación práctica. Evalúa tu tiempo. Abre tu calendario o piensa en tu última semana. ¿Cuántas horas le diste a Dios frente a todo lo demás? No se trata de sentir culpa, sino de ser honesto. Si dices que lo amas, pero no hay espacio para él, tus acciones están gritando otra cosa. Empieza pequeño. Dedica 10 minutos al día a leer su palabra. No como tarea, sino como un momento para conocerlo. Habla con él, no solo pidiéndole cosas, sino agradeciéndole quién es. Verás cómo ese amor crece. Otro reto. Identifica qué te está robando el afecto por Dios. ¿Es una relación tóxica, un hábito que te avergüenza, el afán por el éxito? No intentes dejarlo por fuerza propia, eso es religiosidad vacía. En lugar de eso, pídele a Dios que te muestre su belleza hasta que esas cosas pierdan su poder sobre ti. Cuando Cristo es más atractivo que el pecado, no tienes que pelear tanto, simplemente lo sueltas. Y conectemos esto con algo más grande. Filipenses 3:8 dice que todo es basura comparado con conocer a Cristo. ¿Lo crees? Imagina que pierdes tu celular, tu carro, incluso tu salud, pero tienes a Jesús. ¿Sería suficiente? Si tu respuesta es no, entonces tu felicidad sigue atada a este mundo. El cielo no es el cielo por sus calles de oro, es cielo porque Cristo está ahí. Si no lo amas aquí, ¿qué te hace pensar que lo disfrutarás allá? Déjame resumir esta conclusión. Todo en una verdad que no puedas ignorar. Cambias cuando amas a Cristo. No cuando sigues reglas, no cuando te portas bien para impresionar a otros, sino cuando tu corazón se rinde a su belleza. Un cambio profundo no es dejar el pecado por miedo al castigo. Es dejarlo porque has encontrado algo infinitamente mejor. Es despertarte cada día diciendo, Jesús, eres mi tesoro y quiero vivir para ti. Piensa en la historia de Abraham Lincoln comprando a una esclava para librarla. Ella le escupió al principio, pero cuando entendió su amor, quiso servirle por gratitud. Eso es lo que Cristo hizo por ti. Te rescató del mercado del pecado, no para esclavizarte, sino para darte libertad. Y cuando ves la grandeza de ese amor, no puedes seguir viviendo igual. Quieres correr tras él, no por obligación, sino por deleite. Entonces está aquí mi desafío final. Ora hoy. Di aquí, di Espíritu Santo, abre mis ojos, muéstrame la gloria de Cristo, haz que mi corazón le ame más que a nada. No te conformes con cambios superficiales que se desvanecen el lunes. Busca un amor que transforme tu mente, tus sentimientos, tu voluntad. Porque cuando Cristo es tu mayor delicia, todo lo demás encuentra su lugar. ¿Estás listo para este cambio? Empieza ahora. Él está esperando.